Menga e menga na bengio yaka to samba e Kokatinga bolingo na nue kolite yaka to samba e Yo marene alibala yaka to samba e Menga o menga o menga o menga to balani atanda moya mbulate popoto linga kiambio kabina nanyo Na Zanzibar na vani mokuya Na loti bateki nga mohumbu na tipo tipo Na nako bateke keba humbu na Zanzibar Nzoka kiambi bolingwe bungi nzela Na fundi menga to sambao Willy Nsionga, WS Bokilo motema mabe Bandai